otros más feo que yo. Y al que le pique, que se rasque. Y al que no le pique, que no se rasque. Y al que le pique, que se rasque. Y al que no le pique, que no se rasque. Y si es más feo, que se rasque. Y si no es más feo, que no se rasque. Y si le pica la nariz, que se rasque. Y si le pica las orejas, que no se rasque. ¿Sabe quién transmite? Es Radio Acupé, la mejor música para usted. Pero ya está mi negra, se formó el grupo. noche me siento solo y me voy a emborrachar. Sí, señor, me voy a emborrachar. Esta noche me emborracho, mi compay, esta noche me emborracho por una mujer ingrata que destrozó mi corazón. Esta noche me emborracho, mi compay, esta noche me emborracho y te juro que su recuerdo nadie lo podrá borrar. Esta noche me emborracho, mi compay, esta noche me emborracho por una mujer ingrata que destrozó mi corazón. Esta noche me emborracho, mi compay, esta noche me emborracho y te juro que su recuerdo nadie lo podrá borrar. Le dije que la quería, que nunca la olvidaría, pero el destino ha querido que estén lejos nuestras vidas. Le dije que la quería, que nunca la olvidaría, pero el destino ha querido que estén lejos nuestras vidas, pero el destino ha querido que estén lejos nuestras vidas. Por arriba corre el agua, por abajo. de algún modo se le quita. La mujer que roba amores, de algún modo se le quita. La mujer que roba amores, de algún modo se le quita. Mi papá estaba en la cama, mi mamá en su cabecera. Mi papá estaba en la cama, mi mamá en su cabecera. Con un garrote en la mano, dándole una garrotera. Con un garrote en la mano, dándole una garrotera. Con un garrote en la mano, dándole una garrotera. Oye, qué bonito. Con mucho sabor. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. El dolor de una mujer se cura con dos cositas. El dolor de una mujer se cura con dos cositas. Una tierna muy dulzona y la otra sabrosita. Una tierna muy dulzona. Ese amor que ella prefiere, pero nada la separa de ese amor que ella prefiere, pero nada la separa de ese amor que ella prefiere. Pueblo mío, canciones se escuchan por todas partes. Yo siento emoción y orgulloso estoy de mi arte, ya que he conseguido las cosas que yo más quiero. Muy buenos amigos que hacen feliz a mi pueblo. Creo que he merecido el apoyo que me han brindado. Sí, con gran esmero, por esto mucho he luchado. azucenas. Yo no quiero que sepan mis penas, porque si me ven llorando morirán. Sing.

con San Gabriel. Se la comió Miguelón.